Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canuto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol. Bienvenidos a este programa Palabras Sonoras, 13 de marzo del 2018. Y el tema de hoy es Mujeres que Luchan. Hablaremos sobre el primer encuentro convocado por las mujeres zapatistas y en este programa me acompañará en la conducción Isabel Bermejillo. Isa, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, Isa también forma parte de esta gran familia llamada Boca de Polen y bueno, coincidimos en este encuentro de mujeres que luchan en el Caracol y pues la invitamos para compartir micrófono, sentires, pensamientos del encuentro y durante este programa vamos a hablar sobre ello. Saludamos también a todos aquellos que nos transmiten y nos retransmiten por sus radios, desde Oshchuk y Palenque, los compañeros de Radio Muculum, de Radio Laclumal y desde Oaxaca, los compañeros y las compañeras de Radio Nandía en Mazatlán, Oaxaca. Y bueno, pues hablaremos sobre justamente mujeres que luchan en el primer encuentro internacional de mujeres. También tendremos, como todas las semanas, la columna de la compañera Gaby, que hablará de, bueno, la columna de Voces Ensortijadas. Y también vamos a tener otra entrevista en vivo, Isa. Pues sí, es una amiga que se llama Río. Ella tiene varios años en una exposición que se llama ¿Qué vulvaridad? Es como una serie de retratos y autorretratos de vulvas de diferentes mujeres y ella vendrá a explicarnos como un poco por dónde va su exposición y la experiencia que ella vivió exponiendo en el Caracol. Muy bien, pues muy interesante. Y bueno, pues mucha información tenemos en este programa, esperemos nos alcance el tiempo. Como siempre también vamos a tener en la música el álbum de Putumayo, Mujeres de Latinoamérica, y en los controles saludamos a Vladi, quien nos va a estar apoyando en este programa. Les recordamos también el número celular de la cabina 967-137-3096 y el enlace para escuchar por internet www.frecuencialibre.info. Entonces, sin más, damos paso a un poquito de música y regresamos para entrar de lleno en nuestro tema Mujeres que Luchan. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar Icnu Cuyacatl en Colila Downs y pues primero dar un contexto de en qué situación se da el primer encuentro internacional de mujeres que luchan. Es el 8 de marzo, que es como se ha venido presentando históricamente como la lucha y resistencia de mujeres. Es desde un enfoque de derechos humanos, un día para reconocer las desigualdades que enfrentamos las mujeres en las esferas económicas, política, social y cultural. También una fecha para reconocer a las mujeres y los aportes en estas esferas. Pues creo que es importante mencionar que no es una celebración, puesto que surge de un crimen, el asesinato de obreras de una fábrica textil que exigían derechos laborales mediante una huelga pacífica en Nueva York en 1908. Y sí, pues es importante también ubicar por qué decidimos hablar de este tema de mujeres que luchan. Retomamos estas palabras de mujeres que luchan justamente a partir de la invitación lanzada el 29 de diciembre del 2017, o sea, finales del año pasado, por las mujeres zapatistas, principalmente por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a nombre de niñas, jóvenes, adultas, ancianas, viejas, consejeras y, bueno, todas las mujeres de las bases de apoyo también zapatistas. Y bueno, el tema es que este fin de semana, desde el jueves 8 de marzo hasta el sábado 10 en la noche, se dio un encuentro en el Caracol Morelia, en el Caracol Zapatista Morelia, y pues ellas convocaron, como ya decía, el 29 de diciembre a este primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan. Y bueno, fue muy interesante poder participar en este primer encuentro, como decimos, es el primero, esperemos que de muchos, ya también nos invitaron. Y bueno, Isa, tú tuviste la oportunidad de estar en el arranque, en el inicio, desde el inicio del encuentro. Cuéntanos un poquito cuál es tu opinión, tu sentir. ¿Qué pasó con las palabras de inicio que compartieron las compañeras zapatistas? Pues primero que nada nos despertaron a las 6:30 de la mañana con unas mañanitas zapatistas, entonces todas ya, o sea, fuera de las casas, de las camas, y empezó con esta habilidad que tiene como la comunidad zapatista de emocionar con los discursos, de entre la broma, entre la realidad cruda y el sentimiento, y pues todas las palabras eran muy emotivas, volteabas a los lados y veías miles de mujeres llorando, súper felices, aplaudiendo a cada frase que nos gustaba, Me acuerdo mucho que dijeron, bueno, y recordamos que vamos a estar al pendiente de no dejar que ningún hombre entre, y todas, como muy, pues muy emocionadas de estar compartiendo ese espacio entre mujeres y para mujeres. Y bueno, como cómo se iba a desarrollar todo el plan, todo el día. Y también, pues no sé, me quedo con una frase que ellas dijeron, y era como, bueno, ustedes le llaman bosque, nosotras le llamamos monte, y aquí somos un bosque, ¿no? Hay cedro, hay pino, hay todo este tipo de vegetales, de animales viviendo, y aquí todos tenemos algo que aportar a este gran monte que somos. Entonces, así arrancamos, súper emocionadas, súper diversas. Órale, sí, pues... Nosotras, digo nosotras porque a mí me tocó llegar hasta el jueves como a mediodía con otras compañeras de aquí de San Cristóbal y de otras partes, y sí fue interesante ver que a pesar de que en la convocatoria habían dicho que pues era para mujeres y no para hombres, el ver físicamente que había una, o sea, yo me imaginé porque en su comunicado decían, en su invitación decían que iban a poder participar hombres, pero iban a estar apoyando en la cocina, o si una mujer, o si tenían la invitación por parte de una mujer, pero ver que efectivamente no había posibilidad de que los hombres entraran, sino que tuvieron que construir un espacio ellos afuera del espacio físico del Caracol, que también tuvieron sus actividades entre ellos, como sus círculos de masculinidades, como lo llamaron, pues fue todo desde las mujeres, ¿no? O sea, sí, desde los papeles convencionales que las mujeres ocupamos en esos espacios, pero también era quienes manejaron toda la parte de seguridad, fueron las milicianas, quienes estuvieron a cargo de todo el tema de controles, de toda la parte técnica, todas éramos mujeres, ¿no? No había posibilidad de que entre esas casi 6,000 mujeres o quién sabe cuántas éramos, se viera el rostro de un hombre, ciertamente, ¿no? Y bueno, pues justamente con esto queremos también pues pasar a un poquito de música que elegimos para este programa, y regresando platicaremos un poquito más de este encuentro, ya más metiéndonos en el tema de qué vivimos, cómo lo sentimos, qué nos movió, y también, bueno, pues aprovechar para saludar a todas aquellas y aquellos que nos sintonizan desde internet, desde otros estados, desde Tlaxcala, desde la Ciudad de México. Ya al ratito pasaremos la lista de todos aquellos que nos piden saludos. Vamos con esta canción. De mi gente negra son un desfile de melaza en flor que cuando pasan frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto, de pena y dolor, son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, somos la melaza. La melaza que ama y en cada beso es conmovedora. Por eso vivo orgullosa de su colorido. Somos betún amable de clara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía. Las caras lindas de mi gente negra, las caras lindas de mi gente negra. que ama. En cada beso es conmovedora. Por eso vivo orgullosa de su colorido. Somos betún amable, de clara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía. Las caras lindas de mi gente negra. Tienen su ritmo, tienen melodía. Las caras lindas de mi gente negra. Las caras lindas de mi gente negra. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Y otra la revolución hay, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras sonoras. Sonoras. Palabras sonoras. Y bueno, escuchamos la canción Caras Lindas de Susana Baca, de el álbum de Putumayo Mujeres de Latinoamérica de 2004, muy recomendable, pueden buscarlo en internet, entonces no hay problema. Saludos también, aprovechamos este espacio para saludar a quienes nos sintonizan, le mandamos un muy afectuoso saludo al compañero Kino, que está en recuperación. Kino, te mandamos un fuerte abrazo desde acá. A las compañeras que nos están escuchando también aquí en San Cristóbal, a Bárbara y otras compañeras que nos están sintonizando, que también participaron en el encuentro, y también a los pueblos mixtecos, náhuatl, mazatecos y de habla castellana que nos sintonizan por Radio Nandía. Un saludo también a los compañeros de Radio Nandía que nos hacen este parote de transmitirnos. Esperemos que los contenidos que tenemos en el programa les gusten. Y regresando al tema del encuentro de mujeres que luchan, Isa, cuéntanos qué viste, en qué actividades te metiste, porque había un montón de actividades, era como una quería participar en todo y al final una se quedó con ganas de tener más tiempo, ¿no? Pues, ¿qué vi? Vi mujeres, vi mares de sonrisas, vi mares de complicidad, de mujeres tan diversas entre sí, como todas con muchísimas ganas abiertamente de construir desde la diferencia. Entonces, sobre ese plan, no sé, que había 180 actividades, como había de dónde agarrar, no siempre fue posible como ir a lo que queríamos o llegábamos y ya había 200 mujeres y ya ni escuchabas lo que pasaba, ¿no? Eso era como un deambular también. Yo, por ejemplo, estuve en como algunas pláticas, hubo una muy controversial sobre trabajo sexual y entonces ahí se dieron como muchas discusiones. Estuve en un taller de rap que en unos momentos les vamos a presentar algunos resultados, que fue maravilloso, ¿no? Estábamos 10 minutos haciendo rimas entre grupos de 6, 7 mujeres y salieron cosas que yo encontré pues muy apreciables. Estuve como en pláticas sobre mujeres en los medios de comunicación, de tomemos los medios, cómo nos podemos organizar fuera de como de las plataformas como ya vigiladas, como seguridad en el internet. No sé, también estuve en un taller de defensa personal ahí dando unos golpes entre amigas. ¿Qué más? Pues sí, deambulando mucho entre las pláticas sobre... También llegué a una sobre gremios y sindicatos, que jamás pensé que habría algo interesante, o sea, como que yo pudiera como encontrar entrañable, y fue fabuloso escuchar como el trabajo de las mujeres argentinas en torno a los sindicatos. Pues no sé, también se generaron muchos talleres improvisados de, no sé, un par de amigas se decidieron como tatuar entre ellas con aguja y tinta, y de pronto ya eran 10 chicas aprendiendo a tatuarse ahí, entonces ese tipo de cosas también sucedieron. Sí, sí, era como muchas actividades, ¿no? Había posibilidades de muchas charlas, muchas pláticas y muchos talleres que iban desde desde el cuidado personal, desde el autocuidado, mejor dicho, podías hacer yoga, podías hacer varias actividades, baile, teatro, música, improvisación, ¿qué más teníamos? No es que entráramos a todas, ¿no? Porque como dices, era a veces tenías ya ahí como bien anotada qué actividad querías ir y cuando llegabas había una fila impresionante y no podías llegar, ¿no? Entrar juegos cooperativos. Y algo que a mí me llamó la atención también fue que hubo muchas actividades para niños y niñas, porque justamente muchas mujeres iban con sus hijos, con sus hijas, con sus sobrinas, y pues hubo varias actividades justo para ellos también. Entonces creo que también ese fue un espacio bien interesante porque había posibilidad también de que, al menos de que tu hijo o hija estuviera muy pequeñito, que dependiera de ti 100%, sí podían haber esos espacios de que las mujeres que iban acompañadas de menores pudieran también dedicarse tiempo para sus actividades, ¿no? Y personalmente una de las actividades en las que más yo me clavé porque me traumé de que no podía entrar a los talleres que quería, pues fue el deporte, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho es esta actividad del deporte. Estaba el básquetbol, que las compañeras zapatistas juegan impresionantemente bien. Tenemos ahí una narración que luego las vamos a compartir. Fútbol, voleibol. Y justo yo me metí más en fútbol. Y pues hicimos una pequeña cápsula, una pequeña nota, mejor dicho, para otros medios que compartimos, de cómo compañeras zapatistas vivieron este espacio deportivo desde el fútbol. Entonces le escuchamos y enseguida regresamos. En el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo el primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan, convocado por las mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La cita se dio en el Caracol 4 del municipio autónomo 17 de noviembre en Chiapas, México, con una participación de 6.000 mujeres. Durante el encuentro, las mujeres zapatistas y mujeres de otros estados y naciones bailaron, discutieron, cantaron, lloraron, sonrieron y jugaron desde diferentes actividades artísticas y deportivas. Escuchemos a las mujeres zapatistas que, desde el quehacer deportivo, invitaron a la reivindicación de las luchas. Es increíble tener tantas mujeres de distintos países acá. Pues para mí sí es, se siente bonito, orgulloso de que se interesen en nuestra lucha. Porque todo el deporte, actividad, aunque sea deportivo, fútbol, es importante para la lucha. Para muchos puede decir es diversión, no es importante, pero sí, es importante porque es un golpe que estamos dando más al capitalismo, que las mujeres sí podemos, las mujeres sí existimos y valemos más de lo que se imagina. Pues nuestra lucha no es solo contra el machismo, sino contra todo. Que las mujeres también hay, no solo los hombres son malos, como dicen, también hay mujeres malas. Pero sí, que se organicen y ojalá que en algún momento puedan estar con nosotros acá. Pues donde nosotros como mujeres tenemos ese derecho de jugar, de relajarnos, de divertirnos con las hermanas, las compañeras de otros países. Pues me siento relajada, me siento el cuerpo pues muy cómodo. Si nosotros no hacemos ejercicios, pues el cuerpo se acumula grasas y no podemos ni caminar. Nosotros nos sentimos contentos porque es una energía, es una salud también para nosotros. Pues yo me gusta todo lo que los compañeros de otros países, estados, nos han traído. Todo nos gusta y todo nos está gustando, las danzas, los bailes. Antenoche estuvimos brincando, bailando, de emoción y de alegría que están todos aquí con nosotros. Al final del encuentro, cada una de las mujeres encendió y se llevó una luz para acompañar su lucha, una luz cargada de rabia, coraje y decisión. Cobertura especial realizada por Alejandra Carrillo Lano de la Red de Comunicadores Boca de Polvo. En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Saber lo que digo, tal vez te hablaré. Bueno, pues aquí estamos con Río, muy felices de que nos platiques tus experiencias vividas en el encuentro durante tu exposición. Si nos puedes platicar un poco de tu exposición y de lo que viviste. Hola, gracias por la invitación. Bueno, yo llegué al encuentro con un proyecto que se llama Qué Vulgaridad, Exposición Fotográfica, y eso es una exposición de más de 200 vulvas que han llegado de diferentes lugares de Latinoamérica, por ahí hay una de Italia, y bueno, fue una convocatoria abierta donde invitamos a las compañeras a que mandaran selfies de sus vulvas con la finalidad o el objetivo de... pues desmitificar que solo hay un cuerpo que es válido, que solo hay una vulva que es válida. Sentimos que la pornografía pues nos ha invadido mucho la cabeza, ¿no? De que solo hay un cuerpo que se vale, una vulva que se vale. Hay muchas chavitas que están hasta cortándose los labios vaginales, ¿no? Con tal de imitar esa vulva que venden como perfecta. Y entonces, bueno, este proyecto busca romper ese estigma y... La convocatoria se llamaba Queremos tu vulva, en este sentido de que queremos tu vulva para nuestra exposición, pero también la queremos tal cual es. Y bueno, presentarla en el encuentro ahí en el Caracol fue así impresionante, porque pues hemos estado sobre todo en ciudades, ¿no? En la urbanidad, y de por sí para nosotras que vivimos en ciudades, aunque tengamos un montón de educación, es como ver la exposición, es súper fuerte. El estar compartiendo ahí con las compañeras indígenas fue así la experiencia más maravillosa del mundo, porque pues muchas llegaban preguntando así de ¿por qué hiciste esto? ¿No? ¿Esto es pornografía? Y era como, no. ¿Y por qué esta vulva está así? ¿Está enferma? ¿No? Pues no, tampoco, ¿no? Como empezarles a explicar, había fotos pues que tienen una copa menstrual saliendo, o compas que se metieron flores, vírgenes, yo qué sé, ¿no? Las compas decidieron justo cómo querían ser mostradas, y entonces llegaban las compañeras zapatistas o las compañeras indígenas y pues hacían un montón de preguntas. De repente se hacían como muchos conversatorios así chiquitos, donde, no sé, había una foto de donde se ve que hay un plug anal. Entonces, pues ahí me tienes explicándole a las compañeras, ¿no? Que es un plug anal, y pues ya de ahí irme hasta explicar qué es el clítoris, ¿no? Cómo está estructurada su vulva, su vagina, la diferencia, ¿no? De cómo está acomodada tu introito vaginal y tu meato urinario. O sea, se volvieron casi clases de sexualidad. Muchas compañeras empezaron a decir, ah, entonces no estoy deforme, o sea, la mía es normal. Y era como, claro, sí. Y pero ¿qué es clítoris? No, pues esto. ¿Y para qué sirve? No, pues para esto. Ah, y entonces, ¿por qué se está metiendo el dedo? Y no, pues es que también nos autogestionamos el placer. Ah, entonces también me puedo tocar, no solo si me toco. Es que dicen que si me toco me da una infección vaginal. Y no, pues no necesariamente. ¿Y por qué esa tiene blanquito ahí? No, pues es flujo. Ah, entonces si sale flujo no es una infección. No, pues no necesariamente, compañera. Ah, es que a mí cuando me baja pasa... Pasan 10 días y pues me empieza a salir flujo, y pues me han dicho que eso son infecciones vaginales, y es como, no, compañera, ahí está ovulando, ¿no? Entonces se volvió una experiencia súper hermosa, que pues de por sí, ¿no? La exposición cada que la ponemos es súper bello, pero no, pues no, nunca había sentido que servía de tanto, ¿no? Como que podías, eso, abrirle, sentía que se les reventaba la cabeza y todas las ideas que tienen al respecto, ¿no? Como también decirles que pues que nos autogestionamos el placer, que hay que conocernos para saber qué pedirle al compañero, que tampoco cada que tenemos relaciones sexuales tenemos que tener hijos, ¿no? Como, no sé, un montón de tabús así impresionantes, y bueno, fue súper hermoso. Voy a agarrar el micrófono. Oye, una preguntota. Dices que esta exposición la has tenido en otros espacios, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo llevan con la exposición? La primera convocatoria la sacamos en 2016. Justo fue una conversación entre mi amiga y yo, que es con quien hago la exposición, donde me estaba contando que estaba haciendo sexting, o sea, estaba teniendo sexo virtual vía WhatsApp con alguien. Y el vato, porque para los compañeros es muy fácil mandar su pene, ¿no? Aunque no lo pidas. Y entonces el compañero le había pedido mandar su vulva y ella le dio mucha pena y me empezó a escribir y me dijo, es que no me gusta mi vulva. Y a mí eso me impresionó mucho porque aparte ella se burlesque, o sea, todo el tiempo está desnuda y no le importa, ¿no? Y me pareció muy raro que alguien, pues no sé, que una compañera dijera eso. Entonces nos pusimos a mandar fotos y dijimos, es que en realidad es hermosa como sea que es. Y empezamos a hablar, vimos un documental donde pasa esta onda de que chavitas de 16 años están haciendo la vaginoplastia y en realidad es que médicamente le ponen un término que nunca me he querido aprender porque para mí es una tontería, donde si tus labios externos están más alargados que los... si tus labios internos están más alargados que los externos, entonces ya estás mal. O sea, se supone, y dicen que te las tienen que cortar, y pues no es cierto. Entonces, bueno, sacamos esa convocatoria en 2016, llegaron fotos solo de México, después yo me fui a Centroamérica ese mismo año, y hicimos la convocatoria en Costa Rica y Nicaragua, entonces ahí teníamos como 150 fotos, y a finales del año pasado sacamos otra convocatoria, porque nos dimos cuenta del power que ha tenido. Estuvimos en Nicaragua, en el Centro Cultural Huanuca, que es en Matagalpa, en Managua, en el Café Maramará, estuvimos en Costa Rica, en Casa Batzú, estuvimos en México, en la Ciudad de México, en La Gozadera, en Guadalajara, en Cuerpos Parlantes, en la Feria Cultural Feminista de Colima y en Tepic. Y bueno, y ahora en el Encuentro Zapatista y en La Paz. Y bueno, en esta última convocatoria que hicimos ya llegaron, tenemos alrededor de 250 fotos de México, Costa Rica, Nicaragua, Brasil, Buenos Aires, por ahí hay unas de Guatemala, otras de El Salvador y una italiana. Órale. Sí, no, está bien interesante. A mí me tocó ver la exposición y era cuando justo estabas, bueno, seguro lo platicaste varias veces, ¿no? Pero que ya había una, bueno, que... hubo también una exposición más de esculturas, ¿no? Y que tú decías, sí, pero esa es hecha por hombres, ¿no? O sea, es como una concepción totalmente diferente, digo, sin restarle valor a esa otra forma artística, ¿no? Y creo que es bien importante este tema porque sí, como tú dices, no es solamente la banda de las comunidades, ¿no? O sea, en quienes hemos crecido en contextos urbanos, sigue habiendo mucho temor por el tabú que hay de nuestros cuerpos, de nuestra sexualidad, ¿no? Todo el tema de la culpa, de que si es pecado o no es pecado. O sea, hay un chorro de temas que podríamos hablar todo un programa y más de eso, pero creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, la relación y la aceptación de nuestros cuerpos, yo creo que es de lo más valioso que... yo rescataría de uno desde como vi la exposición. Ajá. Y la otra de ahorita de lo que nos comentas, ¿no? Y pues creo que eso sería justamente la invitación de desde este espacio del respeto hacia nosotras mismas como mujeres y nuestros cuerpos, sin que el respeto sea no explores tu cuerpo, ¿no? O sea, sí, al contrario, exacto, ¿no? O sea, ¿Cómo vas a respetarte y hacer que te respeten si desconoces mucho de ti misma, justamente? Sí, exactamente. Y bueno, pues eso, no sé si ahí va a haber alguna otra parte de la exposición. Pues ahorita, ya que estoy aprovechando aquí en San Cristóbal, lo más probable es que expongamos, pero todavía estábamos buscando el lugar. Entonces ya les iremos informando. Y el punto es eso, que las vulvas se vayan de tour. Muy bien. O sea, que donde nos quieran invitar, ahí vamos. Sí, muchas gracias. Y nada más para finalizar, ¿con qué te quedarías del encuentro? De toda esta experiencia y de tu vivencia, no solo desde la exposición, sino de toda tu vivencia como mujer en el encuentro. Pues yo me quedo con esto que nos dijeron las compas del acuerdo de que sigamos vivas. O sea, creo que a mí me quedó claro que a pesar de las diferencias, ¿no? De los diferentes lugares donde estamos, de las diferentes posturas, ¿no? Hasta dentro del feminismo o no, pues está esa necesidad de estar vivas, ¿no? De que se nos respete nuestra vida tal cual y elijamos vivirla. Y pues yo me quedo con eso, ¿no? Que vivir es luchar y pues aquí andamos. Pues muchísimas gracias de estar acá, de compartir tu experiencia, que es... pues es maravillosa, no sé, llevarla a todos lados que sea necesario. Y pues pasamos a lo siguiente, es una participación de la compañera Gaby López, es la columna semanal Voces Ensortijadas. Voces Ensortijadas, la flor de Cuchunuc. Las temperaturas altas se comienzan a sentir en Ciudad Coneja, Tuxtla Gutiérrez, donde también las flores en tonos amarillo, morado y rosa que nos regalan los árboles de primavera, jacaranda y matilisguate nos deleitan con sus lindas flores, asomándose en algunas áreas arboladas que como pequeños pulmones aún hay en la capirucha. En este ambiente cálido y colorido que anticipa la llegada de la primavera, se realizó recientemente la feria gastronómica de la Flor de Cuchunuc, creada por don David Rodríguez Patiño. Por cierto, no tuve la oportunidad de asistir, sin embargo, sí degusté ricos tamales elaborados con esta flor. Mi mamá sabe prepararlos y le quedan muy ricos. ¿Conocen la flor de Cuchunuc? Para quienes somos originarios de Tuxtla Gutiérrez, quizás sí es común. Es probable que para algunas personas no tanto, o que ni siquiera habían escuchado o leído antes el nombre de esta flor. Les comparto algunos datos sobre ella. Esta flor forma parte de la gastronomía zoque, nace del árbol que se conoce como matarratón. Las hojas de este árbol anteriormente se utilizaban mucho para la curación del mal de espanto, como comúnmente le llamamos en Tuxtla cuando una persona a causa de algún susto o accidente no tiene su espíritu en su cuerpo. Así lo dicen quienes saben curar este mal. La flor de Cuchunuc es pequeña. Su colorido es mezcla de los tonos rosa pálido, blanco y lila. Normalmente encontramos varias de ellas juntas, que a su vez forman tiras que decoran las ramas del árbol de matarratón. La flor es comestible, es rica en nutrientes. Con ella se pueden preparar platillos salados y dulces, desde tamales hervidos, tamales horneados, revuelta con huevos, hasta llegar a postres como el helado de flor de Cuchunuc, entre muchos platillos más. Los árboles de matarratón son altos. Miden aproximadamente más de 10 metros. El tronco del árbol es de tono claro, no café oscuro como suelen ser la mayoría de árboles. Es hermoso observar las ramas llenas de flor de Cuchunuc, sobre todo porque la mezcla de sus colores le da un toque diferente. Sus pétalos son suaves y la flor, como mencioné, es de tamaño pequeño. La cosecha de esta flor es todo un deleite, es como una especie de compartir entre los frutos que da el árbol y quienes vamos por sus flores. Recuerdo una tarde de fin de semana, una actividad en colectivo, mi papá ayudando a bajar las ramas del árbol de matarratón, mi mamá y yo cortando con cuidado cada flor, aprovechando al máximo los frutos que con abundancia y gentileza nos brinda la naturaleza. Al final, todos recolectando las flores que se escaparon de nuestras manos y depositándolas en un recipiente. ¡Qué regalo tener este árbol en la casa! Con esta anécdota que refiero, recordé lo importante que es conocer de dónde surgen los alimentos que consumimos, lo que significa para las personas sembrar árboles, recolectar cada semilla, grano, fruto y poder llevarlo a nuestras mesas. La flor de Cuchunuc forma parte de la gastronomía en Tuxtla Gutiérrez y en Chiapas. Es un elemento distintivo de la cultura zoque. Así como esta flor, sin duda hay muchos elementos gastronómicos que debemos conocer como parte de lo que nos identifica culturalmente, así como la región en donde habitamos. Chiapas es tierra rica en producción de alimentos y somos gente afortunada en tenerlos a nuestro alcance. Disfrutemos de ellos. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. No somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Yo soy la revolución, hay a luchar por el derecho. Palabras sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras sonoras. Palabras sonoras. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? ¿Anda mareado ese loco va? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? ¿Anda mareado ese loco va? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? ¿Anda mareado ese loco? Y bueno, pues muy interesante lo que nos compartió Río. También agradecemos a Gaby, como siempre cada semana, por su columna de Voces Ensortijadas, que en esta ocasión se tituló Flor de Cuchunuc. Y también aprovechando, saludamos a todos los estudiantes que nos están sintonizando de la Universidad Intercultural de Chiapas, aquí en San Cristóbal de las Casas. Y de una vez un saludo súper caluroso y apapachos a todas como las chicas proto-radialistas que nos escuchan desde Distrito Federal. Y pues de una vez hicimos del taller que les comentábamos de rap con las compañeras de Batallones Femeninos. Fue un taller súper sencillo y con un resultado que yo encontré muy bonito. Literal, fue como, bueno, estas son las bases del rap, ¿no? Y entonces sí, unas palmadas, bueno, unos truquitos para las para rimar, bla, bla. Órale, hagan grupos de 10, órale, ya están. Bueno, tienen 5 minutos para hacer una canción. Y todos, ay, no, ¿cómo crees? Ay, Y era como buscar como pros y contras de la experiencia como feminista o de mujeres que teníamos, ¿no? Como cosas que queríamos cambiar y cosas que queríamos que sucedieran. Y entonces hay una lluvia de ideas entre todas, ver que rimaran, ver que jijijijajaja, ¿no? Y pues salió algo que pues yo no esperaba, ¿no? En mi grupo había una chica cubana que era rapera, entonces salieron muy rápido las cosas, ¿no? Ella con sus herramientas y con las nuestras armamos algo y dije, ay, salió muy bien, pero ¿qué va a pasar con las otras compas que no tuvieron como estas herramientas? Y creo que en varios casos no fue, pues que fueron bastante, bastante buenos, ¿no? Muy impresionante, una convivencia preciosa allá. Y pues va el audio del rap que se armó en el evento de Mujeres que Luchan. Comparadas y cansadas, quiero algo diferente. Visibilidad para todas las presentes y poner realidades a otros puntos de vista. Que sea como sea, todas somos feministas. Por eso viene el encuentro a reconocer a mis hermanas, compartir con hombres, ya no tengo ganas, dejarnos de mamadas, formar nuevas manadas. Porque la amistad también puede ser política, incluye cuestionarnos y asumir la crítica. Trascendamos diferencias, hagamos empatías, disfrutemos juntas nuestras rebeldías. Estamos diferente. Estamos construyendo un mundo diferente. Estamos construyendo un mundo diferente. Estamos construyendo un mundo diferente. Que luchar es seguir viviendo. Así que seguimos. Encaracoladas, hermanas, manadas, desde todo el mundo llegamos hasta Chiapas. Un espacio propio hemos creado. Somos las valientes que hemos migrado para destruir el patriarcado. ¿Aplausos al beat? Sí. A ver, ¿lo hacemos al beat? Va, 3, 4. ¡Ey, mujer, escucha! ¡Mujer, escucha! ¡Que esta es nuestra lucha! En la oscuridad se escucha la esperanza. Somos feministas, tenemos la confianza. No somos racistas ni capitalistas. Bienvenidas a las feministas apachistas. En esta tierra de rebeldía vemos nacer un nuevo día. Deja de juzgar, déjalo los celos. Toma esas alas que se elevan hasta el cielo. Que se elevan hasta el cielo, que se elevan hasta el cielo. Basta de competencia, cariño. No somos objeto de deseo. Deja la inseguridad, busca solidaridad entre la diversidad. Escapemos del drama, hermana. El miedo es tu prisión o es tu diversión. Escapemos del drama, hermana. Confía con alegre rebeldía. Amistad, contención, cariño. Todo lo demás solo nos lastima. Escapemos hermana. Escapemos del drama, hermana. Escapemos del drama, hermana. Se me acaba la paciencia con tu pinche violencia. Se me acaba la paciencia con tu pinche violencia. Las mujeres estas días están llenas de armonía porque nos construimos con autonomía. Las mujeres estos días están llenas de armonía porque nos construimos con autonomía. Autonomía, autonomía, autonomía. Feminismo sin imposición porque no queremos ninguna división. Feminismo sin imposición porque no queremos ninguna división. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? ¿Anda mareado ese loco va? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? ¿Anda mareado ese loco va? Y bueno, ahí tuvimos una prueba de el resultado del taller que nos comentaba Sisa, muy interesante. Y bueno, pues también otro resultado, bueno, no resultado, pero sí como lo que quisimos también hacer en este programa era no solo hablar de nosotras cómo vivimos el encuentro, sino buscar alguna forma en la que pudiéramos traer las voces de otras que participaron. Ya hace rato tuvimos a algunas mujeres, bueno, ya hace mujeres zapatistas que hablan desde el deporte. Ahorita escuchamos a las que decidieron entrarle al tema del rap. Bien interesante, ¿no? Como a veces pensamos que nosotros mismas como que nos cohibimos, ¿no? Y cuando entre todas pues nos animamos a hacer cosas que luego pensamos que no podríamos o que no tenemos esa habilidad o capacidad, ¿no? Y solitas nos cohibimos a veces. Y justo también en esta lógica quisimos también traer, antes de ya ir cerrando el programa, porque ya nos queda muy poquito tiempo, bueno, más bien ya nos pasamos el tiempo como siempre, un collage de voces de mujeres que estuvieron participando en el encuentro. Entonces nos dimos a la tarea de preguntar, hicimos una pregunta muy en específica, que si pudieran quedarse con una imagen del encuentro, ¿qué imagen sería y cómo la describirían? Entonces varias mujeres nos comparten su experiencia desde esta pregunta. Entonces escuchamos esta parte y ahorita volvemos a regresar ya para ir cerrando este programa. Si pudieras describir una imagen con la cual te quedas del evento, ¿qué imagen sería? Uy, pues yo creo el primer día, cuando nos cantaron las mañanitas las compañeras zapatistas, que estaba amaneciendo y también pues estábamos a la intemperie ahí dormidas en una de las tarimas. Yo creo que esa es la imagen que me marcó o que resume todo el proceso aquí vivido, ¿no? Ver cómo todo iba a ser diferente desde que llegamos, la estancia, y cómo nos trastoca emocionalmente y nos convierte en otras mujeres. El compañerismo así de las compas, ¿no? Pues así la muestra como de compañerismo y como de amor, ¿no? Que nos regalaron su pañuelo como un símbolo de, pues sí, que esto no es una competencia, ¿no? Es como un partido para jugar, divertirnos, ¿no? Y reír también. Y entonces eso fue lo más bonito. No sé, quizás cuando todas las mujeres bailaron ayer en la noche, todas juntas, que somos todas muy diferentes en nuestros vestidos, en nuestras costumbres, en nuestro idioma también, y que todas juntas estábamos como muy alegres escuchar las letras de la banda de las compañeras zapatistas. El momento en el que yo me quedo, pues hace rato yo veía bailar a una niña, a una mujer, niña zapatista, en la batucada de La Tremenda y las rupestres. Me voy con el choque cultural de las compañeras, que pues hace un calor intenso, entonces pues ya nos quitamos las playeras y están bailando y las mujeres zapatistas están atrás, ¿no? Es como este choque cultural grandioso y hermoso que nos están brindando, que lo podamos observar, ¿no? De que sí se puede, las culturas y las mujeres, la diversidad y todo, además sí podemos convivir sanamente, ¿no? Y con buenas vibras. Pues con la de la diversidad, ¿no? De de mujeres interactuando entre ellas y con sonrisas cómplices. O sea, en conversaciones, sentadas, en la cola, hablando, ayudándonos con las cubetas. No sé, sí, la de las conversaciones y sonrisas. ¿Qué me llevo? Y que hay que seguir luchando, que hay mucha gente que lucha y que bueno, que hay esperanza para el planeta. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Y bueno, ahí tuvimos la participación de varias compañeras que nos compartieron su palabra, y una de ellas es la compañera Candy, que nos conocimos en la Universidad Campesina Indígena en Red. Le mando un saludo, Candy, que está escuchándonos desde Michoacán, y también a Yunuen, que nos está escuchando desde Puebla, y todas aquellas personas de la comunidad de aprendizaje construida desde la OSIRED. También agradecemos la retransmisión en secreta a través de Radio Tropiezo en la plataforma Radio Libre. Y aprovechamos también para felicitar a la señora Lupita, la mamá de Vladi, que nos está sintonizando, una de nuestras fieles radioescuchas que semana con semana nos sintoniza por aquí por la Frecuencia Libre 99.1. Feliz cumpleaños, señora, le mandamos muchas felicitaciones y abrazos. Ojalá tuviéramos las mañanitas zapatistas, pues no las tenemos, se las debemos. Y también, bueno, aprovechar también para mandarle muchos saludos a mi mamá y a mi papá y a mi familia que siempre me sintonizan. Y bueno, pues ya para cerrar este programa, nos quedó muy corto el tiempo. Y justo como escuchamos en las voces de las demás, de esta imagen del encuentro, Isa, yo te pregunto a ti, ¿con qué imagen te quedas del encuentro? Me quedo con los últimos minutos, cuando fue la clausura, de voltear a mi alrededor y tantas mujeres llorando con tanta felicidad. Me quedo con esa felicidad de que confiamos en la potencia creativa y política del hacer entre mujeres frente a las violencias machistas. Sí, bueno, vamos a escuchar justamente un fragmento antes de cerrar y despedirnos del programa, un fragmento de las palabras de clausura justamente. Nada más aquí quiero comentar que al inicio, en el primer día del encuentro, en la noche, las compañeras nos sorprendieron con un mensaje muy visual, que es como de las imágenes que yo me quedo, que es cuando de repente se apagan las luces de todo el caracol. Yo recuerdo que estaba en el comedor y dije, ya se les fue la luz, pensando en como lo que luego pasa en las comunidades, y no, apagaron las luces de todo el caracol y de repente volteabas y estaban todas las mujeres zapatistas de todos los caracoles formadas en la parte de atrás con una vela. O sea, fue una escena extremadamente fuerte y que justamente las palabras de clausura hacen referencia a este momento, por eso quería traerlo al tema. Y bueno, escuchamos este fragmento, todas las palabras de clausura completas las vamos a subir en la página de bocadepolen.org, pero este es el fragmento que más nos movió y que queremos compartir en este programa. Hermanas, compañeras de diferentes partes de México y del mundo, que nos acompañan hoy. De esta forma vamos a clausurar nuestro encuentro, nuestro gran encuentro de mujeres que se llevó a cabo los días 8, 9 y 10 de marzo. Y tiene la palabra la compañera Alejandra. A saber cuántas mujeres que luchan llegamos en estos días. pero creemos que podemos estar de acuerdo en que somos un chingo. Y no pensamos si van a llegar tantas, porque acá está retirado y no hay comodidades. Viera que sabemos que son tanto así, pues tal vez llegamos más mujeres zapatistas y así podríamos abrazarlas a todas y cada una y poder decirles en personal lo que ahora les decimos en colectivo. Vendríamos 6 mujeres zapatistas para cada una de ustedes. Una pichita, que así les decimos a las que acaban de nacer. Una niña, una joven, una adulta, una anciana, una finada. Todas mujeres, todas indígenas, todas pobres, todas zapatistas. Que te abracen fuerte, porque es el único regalo que podemos darte de vuelta. Pero como quiera, haz de cuenta, hermana, compañera, que esto que estamos diciendo aquí, te lo está diciendo una mujer zapatista mientras te da un abrazo y te dice al oído, en tu lengua, en tu modo, en tu tiempo. No te rindas, no te vendas, no claudiques. Que así, con estas palabras, es que te decimos, gracias hermana, gracias compañera, hermanas y compañeras. Este día 8 de marzo, al final de nuestra participación, encendimos una pequeña luz cada una de nosotras. La encendimos con una vela para que tarda, porque con cerillo rápido te acaba. Y con encendedor, pues qué tal que se descompone. Esa pequeña luz es para ti. Llévala, hermana y compañera. Cuando te sientas sola, cuando tengas miedo, cuando sientas que es muy dura la lucha, o sea, la vida, préndela de nuevo en tu corazón, en tu pensamiento, en tus tripas, y no la quedes, compañera y hermana. Llévala a las desaparecidas, llévala a las asesinadas, llévala a las presas, llévala a las violadas, llévala a las golpeadas, llévala a las acosadas, llévala a las violentadas de todas las formas. Llévala a las migrantes, llévala a las explotadas, llévala a las muertas. Llévala y dile a todos y a cada uno de ellas que no están solas, que vas a luchar por ella, que vas a luchar por la verdad y la justicia que merece su dolor, que vas a luchar porque el dolor que carga no se vuelva a repetir en otra mujer en cualquier mundo. Llévala y conviértela en rabia, en coraje, en decisión. Llévala y júntala con otras luces. Llévala y tal vez luego llegue en tu pensamiento que no habrá ni verdad, ni justicia, ni libertad en el sistema capitalista patriarcal. Entonces tal vez nos vamos a volver a ver para prender fuego al sistema. Y tal vez vas a estar junto a nosotras cuidando que nadie apague ese fuego hasta que no quede más que cenizas. Y entonces, hermana y compañera, ese día que será noche, tal vez podremos decir contigo, bueno, pues ahora sí vamos a empezar a construir el mundo que merecemos y necesitamos. Entonces sí, tal vez entenderemos que empieza la verdadera chinga. Y que ahorita, como quien dice que estamos practicando, entrenando pues, para ya estar sabedoras de lo más importante que se necesita. Y eso que se necesita es que nunca más ninguna mujer del mundo que sea, del color que sea, del tamaño que sea, de la edad que sea, de la lengua que sea, de la cultura que sea, tenga miedo. Porque acá sabemos bien que cuando se dice, ya basta, es que apenas empieza el camino y que siempre falta lo que falta. Hermanas y compañeras, aquí delante de todas las que somos aquí y las que no están, pero están con el corazón y el pensamiento, les proponemos que acordemos seguir vivas y seguir luchando, cada quien según su modo, su tiempo, su mundo. ¿Están de acuerdo? Entonces pasamos a la siguiente propuesta. Les proponemos el acuerdo de volver a reunirnos en un segundo encuentro el próximo año. Y bueno, pues con esas frases, con esas palabras que se dijeron en la clausura, pues cerramos este programa. No tengo mucho más que agregar, la verdad es que uno de nuevo empieza a recordar y es como todavía tenemos mucho que procesar. Y pues nada, a mí nada más me queda pues agradecer, pues ahora sí que a la vida por la oportunidad de estar en ese espacio tan, tan excepcional, tan histórico. Y pues también agradecer a todas aquellas que nos sintonizaron, que nos escucharon, y agradecerte a ti también, Isa, por aceptar acompañarnos en este programa especial sobre mujeres que luchan. No, pues encantada, toda una aventura estar en la radio en vivo, y pues muy emocionada de seguir haciendo radio con mujeres, y pues nada, vivir y resistir. Vivir y resistir. Muchas gracias, Isa, gracias, Vladi, por acompañarnos en los controles el día de hoy, y agradecemos como siempre a quienes nos retransmitieron, Radio Moculum, Radio La Clumal, Radio Nandía, a la radio que nos está sintonizando. Radio Tropiezo. Y a todos que nos sintonizaron desde la Ciudad de México, a María, que fue mi compañera en este encuentro también. También desde Michoacán, desde Puebla, desde Oaxaca, pues desde aquí de Chiapas. Y hasta donde quiera que llegue este programa mañana, pasado mañana y los días que vienen. Muchas gracias y gracias a todas y a todos por sintonizarnos en este programa Palabras Sonoras, producción de Boca de Polen. Adiós. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Les invito a hacer un viaje en el tiempo para remontarnos a nuestra niñez y recordar esos momentos poco agradables cuando nos enfermábamos. Al hacer este ejercicio, recordé que cuando mis hermanos o yo nos enfermábamos del estómago, de la garganta o de algún otro mal común de la infancia, era mi mamá la que siempre veía por nuestra salud. Era ella quien nos preparaba algún té, con alguna hierba que nos curaba. Y era ella también quien nos preparaba comida especial para curar el alma. Pero, si mi mamá era la que se enfermaba, ¿quién veía por ella? Ella misma. Ella misma se hacía su té y ella misma se seguía cocinando. Como en las comunidades rurales e indígenas, las mujeres son, de igual manera, quienes ven por la salud de los demás integrantes de la comunidad. Son ellas quienes de generación en generación van transmitiendo los saberes heredados, que mantienen sanos el cuerpo y el alma. Pero siguen siendo ellas, las mujeres, quienes sufren de una desigualdad histórica frente al hombre, y que esa desigualdad de género crea desigualdades en la salud. Es por ello que a lo largo de este programa, en el marco del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, hemos decidido hablar de las mujeres que luchan por la defensa de la vida desde el campo de la salud. Mujeres que siguen velando por la salud de las demás a través de sus conocimientos y saberes. Y también escucharemos voces de mujeres que deciden ver por su salud y bienestar. A través de diferentes actividades que van desde el deporte hasta espacios de encuentro que apuntan al ejercicio constante del autocuidado. De la tierra caliente de Guerrero y Michoacán, y que tiene el alma misma del campesino de allá. Son de la tierra caliente de Guerrero y Michoacán, y que tiene el alma misma del campesino de allá. Ay, ay, ay, son valientes, ay, ay, ay, dulces son. Sonecito que palpita lo mismo que un corazón. Ay, ay, ay, son valientes, ay, ay, ay, dulces son. Sonecito que palpita lo mismo que un corazón. Aquí, allá, la lucha seguirá. El puño de la mujer atenta contra el poder. Mujeres luchando y al mundo transformando. Son consignas que se han escuchado constantemente desde el sector público de salud. Las mujeres enfermeras son las que han levantado la voz para manifestar todas las irregularidades que ponen en riesgo la vida de quienes dependen de este servicio, pero también el riesgo en las que ellas están al ser vulnerados sus derechos como trabajadoras. Tal es el caso de las enfermeras en el estado de Chiapas, quienes a principios del 2017 emprendieron dos huelgas de hambre para exigir que se respetaran sus derechos laborales, así como la transparencia y cese a la corrupción en la administración del sector salud en el estado. Las protestas concluyeron a finales de mayo de 2017, con la firma de una minuta de acuerdos por parte del gobierno de Chiapas, que se comprometió a no criminalizar ni hostigar a las personas trabajadoras de salud que participaron en el movimiento, así como atender sus demandas. Sin embargo, a casi un año de su firma, estos acuerdos no han sido cumplidos y son, de nuevo, las mujeres enfermeras quienes levantan una vez más la voz para luchar. Cuentavo es talismán, son de la tierra caliente de Guerrero y Michoacán. Son que en Coyuca es lucero y en Cuentavo es talismán, son de la tierra caliente de Guerrero y Michoacán. Ay, ay, ay, son valientes, ay, ay, ay, son del querer. Sonecito que me mata como el amor de mujer. Ay, ay, ay, son valientes, ay, ay, ay, son. Así como en el sector público de salud, las enfermeras están luchando para mejorar las condiciones de salud en la población, con mejores condiciones laborales. Existen también experiencias de mujeres que han decidido, desde distintas alternativas, seguir cuidando de la salud de otras mujeres, partiendo de la premisa que las mujeres somos las que decidimos sobre nuestro cuerpo. Una forma más de lucha hacia el reconocimiento digno de la mujer. Etnografías al aire. Una sección de las compañeras de investigación y diálogo para la autogestión social. Nos comparten testimonios y reflexiones recuperadas desde el campo de la antropología. Francisca Beatriz Gómez Villanueva nos comparte en su tesis de licenciatura la entrevista que realizó a una partera de Tataltepec de Valdés, Juquila, en la zona chatina de Oaxaca. ¿cómo se dio cuenta que le gustaba ser partera? Me di cuenta porque atendíamos una paciente y todo salía con bien. Ningún bebé nos salía con ningún problema. No se nos moría nadie, ni la mamá ni el bebé. Entonces ahí ya me empezó a gustar. Y me empezó a gustar por lo mismo de que las personas, pues, me perseguían. Me andaban buscando, me decían, no, pues tú me vas a atender, ¿no? Y no quiero que me atienda otra persona, tú me vas a atender. Entonces, ellas me daban más valor. Y yo decía, por eso es que me buscan, si no, yo dije, no, pues yo creo que la hago con esto. Y así fue como fui aprendiendo. Y ya después, ese era mi trabajo. Ya dejé de ser yerbera, de hacer otros movimientos que yo atendía cuando le daba aire a la gente. Fui dejando eso, porque me dijeron, eso no te resulta, porque te puede agarrar una enfermedad. Entonces ya me fue gustando más ser partera. Y hasta ahorita, todavía, a pesar de que ya estoy grande, pero si me buscan para atender un parto, yo voy con todo gusto. La atiendo bien. Todavía. Voy otro día, a los dos días, como se siente, como está, para atenderla lo mejor que se pueda. ¿Cómo se debe de cuidar la señora después del parto? Después del parto, se cuida la mamá, hay que ceñirla, hay que ponerle un cenidor, hay que no se acueste boca arriba, ni boca abajo, de ladito. Que no estire el pie, que no estire el brazo, que no se esté levantando así derechota de ladito, hay que bañarla con agua de cocimiento le decimos nosotros. Si le duele el vientre, hay que caldearle con un trapo, con ceniza caliente. Esto se hace a los dos días, tres días, cuando la mamá tiene dolor, que le quedan los cintuertitos, que le dice uno, vaya. Entonces hay que caldearla, hay que irle buscando a ver qué es lo que le va a hacer bien. La mamá no puede comer de todo. Lo único que comemos nosotros cuando estamos aliviadas es un quesito asado, una tortillita tostada pero bien calentadita, calientita con su café cargadito, su atolito, pero que sea de maíz, que no sea bien cocido, que sea maíz desigual, como le decimos nosotros. Ese maíz nomás medio se cose y se hace el atole, porque si no, hace daño si pones otro. Si lo haces masa o algo así, pues ese atole no lo puede tomar la mujer. Ellas se deben de cuidar 40 días. Después de los 40 días, ya pueden andar ahí haciendo su oficio, lavando sus trastes, pero menos haciendo cosas pesadas, porque le va a agarrar dolor de espalda y ya no va a tener leche para su bebé. Y después les agarra dolor de espalda, pues ya hay muchos problemas. Si la mamá hizo muina, no le debe de dar pecho al bebé. Hay que exprimir la chiche para que se le salga toda esa leche. Entonces se le da al bebé, porque si no, le va a dar diarrea verde, o les da el aire, o les da algún dolor. Por eso hay que tener mucho cuidado con los niños. Después que ya se alivió la mujer, uno debe de tener tanto cuidado con el bebé como con la mamá. Primero, cuando nace el bebé, hay que agarrar la placenta, echarla en un trapo envuelto bien, bien, y la vuelves a echar entre una bolsa de nylon, y al papá va a enterrarla a un lugar fresco, y que no vea el papá ni para allá ni para acá, derechito al pozo para que el niño no quede visco. Esa es la creencia de nosotros, porque si la entierra y el papá ve para todos lados, el bebé va a ver chueco y no va a estar normal. Cuando ya se hizo todo eso, hay que curarle el ombligo al bebé. Hay que quemárselo, hay que ponerle alcohol. Todos los días hay que lavárselo bien con jabón, con agua tibiecita, y hay que estárselo curando. Cuando ya se cayó el ombligo a los 3 o 4 días, hay que secarlo y hay que guardarlo, porque si el niño se llega a enfermar de la vista, este cordoncito del bebé hay que hervirlo, hay que colar el agua y se la pone uno en gotas en el ojo. Y con eso se compone el bebé, porque así sea de lo que sea, porque uno ya tiene esa creencia, ya sabe uno que eso le va a hacer bien y que si se cae, pues también con eso puede sanar. De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, Aitza Miroslava Calixto. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales, Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. Territorios, expresión auditiva de las culturas originarias. Para difundir y presentar el pensamiento, las costumbres y la forma de apreciar el mundo desde la palabra de los pueblos indígenas y rurales. En el marco de actividades del Día Internacional de las Lenguas Indígenas, se llevó a cabo el noveno Festival de Lenguas Maternas que organiza el Grupo de Alteridades Lingüísticas de la Universidad de Guadalajara. Este año llevó el título de Enseñanza de las Lenguas Indígenas, donde se desarrolló un panel de discusión en que se respondieron algunas interrogantes acerca de cómo se vive el proceso de enseñanza en los diferentes grados escolares. Sergio Salmerón, hablante de la lengua purépecha, comentó las dificultades que sufrió para comprender el español que se le impuso sobre su lengua materna a lo largo de su vida escolar. No es fácil determinar, por ejemplo, la educación bilingüe. Estudié en una escuela que supuestamente era bilingüe, ¿no? Se supone que tendría que ser como primera lengua el purépecha, como segunda el español, pero es algo que es totalmente contradictorio, porque yo recuerdo, y lo tengo bien claro en memoria, que en mi enseñanza o las clases, todas en general, de la primaria, desde el primer grado hasta el sexto, todo era en español. Cuando tenía una boda, ya miraba a mis mismos compañeros diciéndoles: oiga, disculpe maestro, no entendí. Y pues, ¿qué creen? La respuesta, un zape en la cabeza, estigmatizándonos de que toda aquella sinónimo de que, por ejemplo, no sabes, ¿no? Para finalizar, Jaime López nos dio su opinión sobre las ventajas y desventajas que representa hablar una lengua materna distinta al idioma oficial. Es bien interesante esta cuestión de los dos mundos, no sé. A veces te descubres pensando en un idioma y a veces en otro, y como es, parece tan automático, pues, porque fue la primera, porque desde que yo crecí, aprendí ambos idiomas. En realidad no estoy muy seguro cuál es materno y cuál es paterno. Las ventajas, pues sí, hay muchas. Hablar en secreto, ir a tiendas y decir vas sobas ye, está carísimo, con una sonrisa, ¿no? Hamduin sof, vamos a otro lado. No sé cómo, con qué palabras darle la dimensión a esto que sería perderlo. No lo vería tanto en sentido de ventajas, sino un significado de que se le ha dado a la palabra mije. Bueno, mije no sabemos qué significa. Aparece en las crónicas coloniales con J. Nosotros decimos Ayeok Hayu, bueno, la más común es Ayuk, la variante de mi comunidad es Ayeok, y una de ellas sería la gente de la palabra, la gente que está definida a sí misma a través de su existencia en el mundo a través del lenguaje. reportó para la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa. Informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos. El Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas de Oaxaca nos invita a asistir a su segundo encuentro nacional de teatro, Finca Alemania, que organizan en San José, Finca Alemania, Santa María Huatulco, en Oaxaca, del 15 al 19 de marzo del año en curso. Este encuentro tiene como objetivo fortalecer el desarrollo artístico y cultural de las comunidades en beneficio de la integración social, la sustentabilidad y la organización comunitaria autónoma. Lo que es la, lo que es kit, reno invitku, le taquit, culolni, chentiatro, kutu, finkleman, len miore, witzin, a witzim shun, siuti, siuau. Comadre, comadre, ¿a dónde tan rápido? Al segundo encuentro nacional de teatro Finca Alemania. ¿A dónde? ¿Qué no sabe, compadre? Van a venir 20 grupos. Va a haber música, danza y mucho teatro. Además viene un grupo de Argentina. Ay, comadre, pero no tengo dinero. No se preocupe, compadre, es gratis. Usted nada más tiene que llegar ahí y va a haber mucha comida y dónde quedarse. No se preocupe, compadre, ándele, vamos. ¿Y cuándo es? Del 15 al 19 de marzo. Entonces, sí voy. Nada más déjeme ir por la familia. Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, Andando Teatro y Centrarte invitan. El teatro como una herramienta para la transformación social en beneficio de nuestras comunidades. Para mayor información, comunicarse al teléfono 044 95 11 64 44 35. 044 95 11 64 44 35. Mujeres y salud. La lucha por la defensa de la vida. Amigo de tu corral, regálame unas hierbitas, no te vayas a quejar. Finalmente, queremos cerrar este programa compartiendo experiencias que nos motiven a seguir cuidando de nosotras mismas y entre nosotras, a pesar de las diversidades y desigualdades a las que nos enfrentamos todos los días. Como las mujeres que han encontrado en el deporte una alternativa a su cotidianidad. Desde el fútbol, varias mujeres han encontrado un espacio que les permite ser ellas con libertad, al igual que las mujeres que han optado por ciclismo como una forma de autocuidado. El deporte. El deporte. Afortunadamente, somos más las mujeres que nos sumamos a algún tipo de deporte. Inicialmente lo hemos hecho porque sabemos que nos viene bien para la salud. Pero, ¿qué pasa cuando elegimos un deporte que es practicado principalmente por hombres, como la bicicleta de montaña? Escuchemos a Guadalupe, Fernanda Lisset y Delfina, quienes han visto que practicar este deporte que les apasiona les permite cuidarse y cuidar su salud. Hablando aspectos de, bueno, salud, yo empecé a notar bastantes cambios físicos. Uno, físicos, que sí son notorios, como por ejemplo, te das cuenta de que tus piernas se vuelven más fuertes, vas como adquiriendo mayor condición, sí tengo más energía. Y otro aspecto que me he dado cuenta es que sí hace que me haya vuelto como más atenta y que esté como más al pendiente de cosas. Porque el andar en la bici sí tienes que estar como con todos los sentidos bien, bien alerta. Y también es como aún es gracioso y curioso ver como algunos chicos, sobre todo señores, que me han visto que pues estoy en la bicicleta, y más cuando a veces yo misma las arreglo. Sí, es bastante impresionante ver la cara de sorpresa que tienen ellos, así como de, ¿qué hace una chica arreglando una bicicleta? Pues que se den más que nada un tiempecito. No todo es trabajo, no todo es estar en la casa, entonces siempre es necesario tener nuestro espacio para poder disfrutar un rato de nuestro tiempo con nosotras mismas y disfrutar del deporte que más nos guste. Yo siempre he dicho, quiero más mujeres en el ciclismo, somos muy, muy pocas y sería maravilloso podernos juntar todas las mujeres y demostrar que somos maravillosas en cualquier deporte, ¿no? Y así, como las compañeras nos comparten su pasión por la bicicleta, tenemos a Laila, Ana Hansi y Marisela, que han optado por un deporte en equipo, el fútbol. Aunque es uno de los deportes más famosos de nuestro país, pocas veces se habla de las mujeres que practicamos este deporte, quienes hemos encontrado en él una forma de acompañarnos, divertirnos y liberarnos. Generalmente nuestros trabajos a veces demandan que estemos sentadas mucho tiempo y el venir a correr, gritar, divertirse y todo eso, sudar un poco, te ayuda para disminuir a veces la carga pesada del trabajo de todos los días. Me ha ayudado una cosa muy importante que me he dado cuenta, es de que yo anteriormente era muy nerviosa, me desesperaba muy rápido al no sacar la chamba de manera rápida, ¿no? Ahora que juego, eso me ha ayudado a ser más tranquila y más pasiva en el trabajo. Es decir, si no logro sacar el trabajo rápido, digo, no hay problema, mañana tengo tiempo. Pues mira, creo que son muchos factores. Uno, hasta la misma piel, ¿no? Como que la sientes como, no sé, como que lo oxigenas más. También el hecho de dormir, o sea, como que duermo más profundo, pero además como la motivación y esto del empoderamiento, ¿no? De decir, pues sí, lo dejé muchísimos años, tal vez no juego como hace 15 años, no tengo la misma condición, pero claro que puedo, ¿no? Pues el hecho de empoderarte y también de, junto con todas, echarle como galletas y echarte ánimo, así no importa si, pues si metiste autogol o si no la metiste, o si te tropezaste, o si te lastimaste, ¿no? Porque eso, de hecho, eso hemos tenido en el equipo, pero creo que el hecho de echarnos porras, así como, pues como mujer, decir, claro, pues este no es un deporte solo para hombres, ¿no? Y no me hace mucho menos ser mujer si agarro un balón, ¿no? Entonces, pues eso también me ha gustado mucho del fútbol y de ese equipo. Significa, en pocas palabras, libertad. Libertad en dos sentidos. Una en el que les puedo demostrar a mis padres, sobre todo, en decirles, miren, una mujer puede jugar fútbol. Y la otra también es que me demuestro a mí misma que, a pesar de mi discapacidad visual que tengo, puedo pertenecer a un equipo y sobre todo a un equipo de sala en donde me permiten jugar con los lentes. La convivencia con las compañeras del equipo, porque sí, vienes, te ríes, te entretienes muchísimo y pienso que si no estaría haciendo esto, realmente lo más seguro es que estaría yo en mi casa acostada viendo televisión o sin hacer nada o tal vez con el celular. Bueno, tengo muchas otras motivaciones, pero el fútbol definitivamente es una motivación y además del fútbol como el equipo, ¿no? El equipo, el hecho de verlas y de pasar un rato, convivir, salir y estar un rato juntas, la verdad es que me motiva mucho y también el hecho de hacer ejercicio, ¿no? La verdad es que sí me siento bien distinta desde que empecé a jugar más fútbol, como con más energía, porque si no todo el día sentado, así trabajando, como que no. O sea, creo que definitivamente es necesario un deporte y lo que me gusta de los deportes así en grupo es que lo disfrutas muchísimo más. Como es el estar juntas construyendo algo, ¿no? Desde la red de comunicadores Boca de Polen, Alejandra Carrillo. Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje. Qué belleza, mujer, pero que sea más tu coraje. No dejes que nadie te pise, que no te mande. Que lo mejor de ti no lo oculte el maquillaje. Boca de Polen es producido por la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la red de comunicadores Boca de Polen, con un guión de Alejandra Carrillo Olano. En la producción, Kino Balú y Diego Salgado. En la conducción, Geraldina Lázaro. Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, red de comunicadores.